A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra... Una novedad de tener al mexicano, como todos los... Todos hablan del mexicano acá, el mexicano, Eduardo Victoria Baeza, que está por allí. Buen día. ¿Está por ahí? ¿Cómo estás? Aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, te escucho, bajito, pero te escucho. ¿Cómo anda eso, Eduardo? Yo te escucho. Bien, bien, ¿cómo estás tú? Gusto escucharte nuevamente, Ángeles. Lo mismo digo, y la necesidad que uno tiene de estar escuchando a los que nos orientan en determinadas situaciones, que hoy creo que, como siempre, va a ser así, Eduardo. Estaba mirando informaciones en temas que vos nos marcabas allí la importancia de verlos, y empezando con los estudiantes de Ayotzinapa, de los que vos hablás que hubo represión, y si vos mirás las páginas internacionales, hablan de que los estudiantes enfrentaron a la guardia y lesionaron a 17 policías. No sé por qué, me imagino que es distinta la información, ¿no? Sí, es diferente la información. Nada más que, pues los estudiantes de Ayotzinapa en este momento han perdido a nivel internacional apoyos, ya que pues el gobierno de López Obrador, la verdad es que le ha hecho la, no voy a decir que le ha hecho la guerra, pero sí los ha desprestigiado todos los movimientos sociales en México que ya existían y los que han surgido de protesta y de resistencia. El gobierno de López Obrador se ha encargado de desprestigiarlos a nivel nacional e internacional. Son sus enemigos naturales, podríamos decirlo así. Ya López Obrador, desde que era candidato, se mostró bastante reticente contra los estudiantes de Ayotzinapa, que lo único que hacen y lo bien que hacen es en resistir y en seguir protestando y en seguir buscando a sus compañeros desaparecidos, a los 43, y en seguir exigiendo justicia. Y de eso se trataba la manifestación que los estudiantes para la cual los estudiantes convocaron. Lo que pasa, Ángeles, audiencia, es que estos jóvenes de la normal de Ayotzinapa, de la Isidro Burgos, como de las normales rurales en México, pues no son los típicos manifestantes que nos ha querido vender el mundo progre o la socialdemocracia de derecha, ¿no? Sí. Estos son jóvenes de izquierda que tienen mucha razón en estar enojados, como decimos en México, en estar encabronados, porque les asesinaron a sus compañeros y les desaparecieron a 43 compañeros y no les dan ninguna solución desde el 2014, y cada año, año tras año, los gobiernos neoliberales del PRI, del PAN, del PRD y ahora el gobierno de López Obrador y el remedo de gobernadora que tienen en el estado de Guerrero, que es la hija de un cacique que quiso imponer López Obrador, les viven cortando presupuesto, les viven haciendo la vida imposible, son ahí una especie de piedra en el zapato que les incomoda mucho en este momento al gobierno de López Obrador, y les hacen la vida imposible. Y estos jóvenes, como les digo, no son el promedio de manifestante de la socialdemocracia de derecha. Estos jóvenes son muy broncos. Estos jóvenes saben lo que quieren, y saben que la única forma en la que lo pueden conseguir es manifestándose de una manera contundente. Entonces ellos y ellas, porque también hay muchas jovencitas, lo que generalmente hacen es que toman por horas alguna caseta de cobro, que por cierto la mayoría de las casetas son de empresas privadas. Viene a ser como las de los peajes. Los peajes, exactamente. Van, toman un peaje por algunas horas, reparten sus volantes, sus panfletos, ¿no? Sí. Reparten ahí a todos los que van pasando sus volantes y piden unas donaciones. O sea, se quedan con lo del peaje por algunas horas. Y después con ese dinero, estos jovencitos y jovencitas con ese dinero no van y se lo gastan en marihuana, en tequila. Estos jóvenes y jovencitas con ese dinero lo que hacen es mantener viva la lucha, el movimiento, y también en muchas ocasiones con ese dinero lo que hacen es poner los faltantes que hay en sus escuelas normales rurales, porque en muchas de esas escuelas normales rurales ni siquiera hay agua, Ángeles, sí. Ni siquiera hay servicios sanitarios, porque el gobierno no le da la gana pagarlos, ¿eh? O sea, utilizan ese dinero, tienen comités bien organizados en donde utilizan ese dinero para sus escuelas o para mantener viva la lucha por la búsqueda de los 43 o por exigir justicia para algunos otros movimientos sociales que también ellos tienen relación. El gobierno de la República lo primero que hizo fue evidentemente mandar a la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional es la misma Policía Federal del gobierno de Felipe Calderón, y es el mismo ejército que participó en la desaparición de los 43 con Enrique Peña Nieto. Son unos asesinos, son unos criminales. Entonces llegan dando palo. Y estos muchachos y estas muchachas, como te digo, que no son el manifestante promedio que va con sí. su pancartita, pues se defienden, y lo bien que hacen en defenderse, y se defienden, y se hace una trifulca en la que la Guardia Nacional tampoco le va muy bien, ¿eh? Ahorita claro. Me parece que hay nueve guardias nacionales lesionados, sí. Y tampoco heridos, exactamente, y tampoco les va muy bien, porque eso lo que, imagínate, Ángeles, imagínense, audiencia, que estos guardias nacionales llegan con todo el equipo, con absolutamente todo el equipo para reprimir, y aún así salen lesionados. Entonces, ¿qué tan lesionados salieron los estudiantes? Sí. Si estos guardias nacionales, con todo ese equipo que tienen como especie de soldado de las guerras de las galaxias, imagínense si aún así salen lesionados. Es porque, como decimos en México, los madrazos estuvieron de a peso, sí, pero sí. quienes inician la violencia, pues es el Estado. Porque estos muchachos no se desaparecieron solos, a estos muchachos lo desapareció el Estado. Quienes fueron ahí a reprimir, a golpear, a intentar liberar ese peaje, que por cierto es de la mayoría de los peajes en México, son de los grandes empresarios, es la Guardia Nacional. ¿Por qué no el gobierno en México mandó Secretaría de Gobernación, el gobierno del Estado de Guerrero mandó a su Secretaría de Gobernación para intentar hacer una comisión de diálogo, para que los jóvenes liberaran la caseta después de unas horas? En el entendido de que están haciendo una manifestación legítima, porque están muy, muy, muy molestos y evidentemente están desesperados porque no hay ninguna solución al problema de la desaparición de sus compañeros. ¿Por qué no el gobierno de López Obrador hace lo que hizo con la madre del Chapo, el Chapo Guzmán, que le fue a dar un abrazo? O hace como hizo con los hijos del Chapo Guzmán, que cuando los detuvo el ejército, los soltó. Y hasta las disculpas les ofrecieron. O sea, ¿por qué hay ese doble rasero? ¿Por qué no mandar en primer lugar un equipo de negociación si el problema evidentemente es un problema que puede llegar a tener una solución política en la medida que el Estado se siente y de una maldita vez deje de encubrir a los altos mandos militares y deje de encubrir a los altos mandos caciquiles del Estado de Guerrero y deje de encubrir a todos estos narcotraficantes de Guerreros Unidos que controlan esa región? ¿Por qué el gobierno de López Obrador, el gobierno del Estado de Guerrero, mejor no utilizan la política para dialogar, para buscar una solución al problema que se viene arrastrando desde el 2014 de la desaparición de estos 43 jóvenes? ¿Por qué no dan una solución económica de una vez por todas, que no cuesta mucho, claro, a las normales rurales como la Isidro Burgos? ¿Por qué? Porque lo primero, porque hay un tema de clase, Ángeles, evidentemente, porque estos jóvenes son jóvenes de normales rurales, son jóvenes pobres y son jóvenes que en este momento le compiten electoralmente, no que ellos participen electoralmente, pero le dejan ver lo que significa realmente la cuarta transformación en materia social. Esa es la realidad. Lo primero que hacen es mandar a la Guardia Nacional para desalojarlos a golpes, y los muchachos se defienden, y lo bien que hacen en defenderse. Ese es el tipo de juventud que queremos. Sí, ese es el tipo de jóvenes que queremos, los que se defienden, los que no se dejan, los que son solidarios y se manifiestan por los desaparecidos, los que quieren que sus escuelas tengan todos los elementos para estudiar. Ese es el tipo de jóvenes que queremos. Pero no, el presidente de la República en México, lamentablemente en este momento, está tan cegado que a los jóvenes, a los hijos del Chapo Guzmán, que son extorsionadores, que son secuestradores, que son narcotraficantes, a esos cabrones los deja libres. Y a estos les manda la Guardia Nacional. Hay que decir que eso que vos decís, ¿no? Estos son los jóvenes que queremos. Esa es la actitud sana y esperable de la juventud y de las personas, ¿no? Que se defiendan y que lleven adelante sus ideas. Es clarísimo. Y quería también... Así es. Sí, quería decir así que es. Esta toma, forma... ¿Toman el peaje? Sí. Sí, me agres. No, dale. Sí, ellos ¿por qué están tomando el peaje? Pues porque necesitan los recursos, claro. Pero no pasa nada. Yo he pasado por esos peajes cuando están los jóvenes, simplemente paran el peaje, te dan un volante y te dicen, ¿puedes dar una donación? Sí, claro, aquí hay una pequeña donación, o sea, es que nomás tengo estas monedas, disculpa. Bueno. No, pásale, está bien, no pasa nada, pero ellos están utilizando el dinero para mantener viva su lucha, sí, y para mantener su escuela. No están utilizando, no son estos jóvenes secuestradores que andan robando, claro, el transporte público para después hacer cualquier cosa con el dinero. A esos es a los que les tienes que mandar, sí, a la Guardia Nacional a darles palo, no a estos. Quiero decir además que esa forma de lucha de los peajes, aquí en Uruguay, en los 60 y los principios de los 70, hasta que empezó la dictadura, era una forma habitual de movilización, que era, se llamaba el peaje, que no era tomar una caseta de las que cobran los peajes a los automóviles, sino que era cortar el tránsito o enlentecerlo, y allí se le entregaba a los choferes de los autos, de los camiones, los ómnibus, se le entregaba un volante y se le pedía una colaboración, que era para lo mismo que vos decís, para comprar pintura, para hacer carteles, para comprar papel para hacer volantes, para ayudar a una olla que estuviera en una fábrica ocupada, a la olla sindical, a los trabajadores en conflicto, pero era muy habitual los peajes. Es una forma de lucha que siempre perteneció a los pueblos, ¿no? Eduardo, es una forma de lucha y de financiación, y déjame decirte, estoy a por último, Ángeles, en este tema. O sea, estos jóvenes tienen toda la razón en tener la bronca que tienen. Son jóvenes de sectores rurales, campesinos, muy pobres, a los que el Estado les ha dado palo desde ya muchas generaciones atrás, y están peleando por una solución, por una respuesta por sus compañeros desaparecidos. Hay 43 jóvenes desaparecidos todavía, y algunos de esos jóvenes fueron encontrados sus restos, masacrados de una manera espantosa. Uno de los jóvenes, cuando la noche triste de Ayotzinapa, de los que se pudo encontrar sus restos, no tenía rostro, fue torturado, le quitaron la cara. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos dentro de esta moralidad perversa que tiene la derecha y que López Obrador y todo su equipo, la Cuarta Transformación, ya se hizo eco, y decir, están alentando el tráfico? Carajo, hay 43 desaparecidos, claro, y hay algunos de sus compañeros que ya encontraron muertos de la peor manera. No la jodan, no sean idiotas. Sí. Tengan un poco de empatía. Eduardo, tenemos el otro tema, que es el de revocación de mandato, que yo la verdad que sé poco y nada de esto, pero ¿está ya en marcha un proceso para revocar el mandato del presidente? Sí, y es algo muy peligroso. ¿Por qué? En México, después de la Revolución Mexicana, hubo toda una serie de reformas, ¿no? Sobre todo en tema de no reelección, porque ese era un problema que había y que había habido en México siempre, y que después con el estallido revolucionario, pues ese fue, ¿no? Uno de los principales lemas, ¿no? La sufragio efectivo, no reelección. Por fin ya se había quedado ahí eternamente, y después Álvaro Obregón lo quitó, se intentó reelegir, lo mataron. O sea, generaba demasiados conflictos internos desde la segunda presidencia de México, desde Vicente Guerrero y Gómez Pedraza, ya se estaban agarrando por ese tema. Bueno, y la solución fue que no hubiera reelección. Seis años, no hay reelección, se termina, la clase política al momento logró llegar a ese acuerdo. Sí. Bueno, en este momento López Obrador... En esa falsa y supuesta democracia infinita, ¿no?, que tenemos con López Obrador, dice, bueno, va a haber revocación de mandato. a medio mandato va a haber revocación de mandato, y es un verdadero problema. ¿Por qué lo conecto con el tema de la reelección? Porque desestabiliza una continuidad política. Es cierto que hubiéramos querido a la mitad del gobierno de Felipe Calderón o a la mitad del gobierno de Enrique Peña mandarlos al cuerno, pero en el contexto electoral que tenemos, en donde las fuerzas políticas todas se pertenecen a una clase, pues simplemente va a generar una desestabilización, ¿me entiendes? Sí. Sí, me entiendes, espero que la audiencia me entienda. O sea, va a generar más problemas de los que ya tenemos a nivel político, porque la clase política va a encontrar en esto una forma de darse hasta con la cobija, como decimos, y de acortar el mandato. No es real. O sea, a ver, entendámonos. La democracia en México es la democracia del dinero. Los procesos electorales no necesariamente son democracia, ¿ok? Sí. Eso nos tiene que quedar muy claro. Entonces, lo otro es una fantasía. Que el pueblo va a las urnas y decide, no es cierto. Al menos en México no es verdad, porque para ser candidato se necesitan millones de dólares. Entonces, ¿quién carajos del pueblo cuenta con millones de dólares para ser candidato? No hay representantes del pueblo. Hay representantes de la oligarquía, hay representantes de las clases políticas, hay representantes de los caciques regionales, los que pueden juntar varios millones de dólares para estar en las boletas. ¿Ok? Entonces, esos son los que van a poder estar allí. Los demás, por favor, no es cierto. Después, no hay garantías en muchos de las casillas a nivel nacional, porque siguen siendo controladas por grupos o caciques regionales. Entonces, ahí tampoco hay garantía que no va a haber chanchullo, como decimos en México, que los muertos no van a ir a votar, por ejemplo, ¿no? O que no nos van a hacer el carrusel electoral o todas las triquiñuelas que todos los partidos políticos en México conocen y dominan. Entonces, no es la revocación de mandato en México, no es en sí misma democrática, porque el proceso electoral mexicano está bastante viciado. ¿Bien? Entonces, lo único que va a generar, en este momento con López Obrador, lo único que va a generar es que su partido Morena, que es una estructura electoral que se está nutriendo de programas sociales del gobierno para hacer una red muy grande a nivel nacional de cooptación, se legitime. Carajo, el PRI estuvo más de 70 años en el poder y siempre ganaba las elecciones. Siempre ganaba las elecciones. No había una sola que dijera, aquí no hubo, la ganaba, y tenía las papeletas, y tenía las boletas. Entonces, para fraudes electorales, ellos, el PRI, el PRD, y ahora Morena, que tiene un montón de expriistas, no perdían una sola elección, porque es muy sencillo, cuando tienen los recursos, poder ganar elecciones. Esa es la verdad. Sí. Entonces, en este momento lo que va a suceder con esa famosa revocación de mandato que el presidente de la República está impulsando, un presidente que impulsa que vote una revocación en su contra, pues es simplemente que le va a dar una legitimidad que al casi cuarto año de su gobierno ya está perdiendo. López Obrador, después del problemón en el que varios periodistas lo metieron al mostrar la vida de lujos que tiene su familia, después de que él juraba y perjuraba que vivían con 200 pesitos, algo así como 10 dólares en la cartera, que es lo que él traía, que juraba y perjuraba que eran muy honestos, y ahora pues se le está cayendo el teatro, muestran que él a lo mejor será muy austero, vive en Palacio Nacional, tampoco es que el Palacio Nacional sea austero, Ángeles, sí, claro. pero sus hijos no, sus hijos viven en mansiones, y después de este desastre económico que ha sido el gobierno de López Obrador, y después de que nos han impuesto, en la Cuarta Transformación han impuesto a puros caciques y candidatos que eran del PRI, ahora son de Morena, el presidente está muy desprestigiado. Entonces les urge, a través de esta supuesta revocación, que López Obrador, con la estructura que sí tiene, logre ganar la revocación para volver a tener en lo que sigue de gobierno, en lo que le resta de gobierno, la legitimidad que está perdiendo. Porque en la democracia burguesa, ese es el punto de las elecciones. Ese es el punto de las elecciones, legitimarlos. Legitimar a esa clase. Ese es el punto. Que ellos queden legítimos y que ellos digan, a mí el pueblo me eligió, a mí el pueblo me quiere, yo soy legítimo. Pueden gobernar, ya lo sabemos que pueden gobernar dictatorialmente sin que nos pelen, lo hacen, pero les urge, es mejor si están legitimados, ¿sí? Es mucho mejor si tienen la legitimación, y para eso quieren la revocación de mandato. Detrás de eso no hay más que una legitimar a quien tenga más recursos, legitimar a quien tenga la estructura electoral en ese momento, que en su momento cuando la tuvo el PRI no había quien lo tumbara, o cuando la tuvo el PAN ganaba elecciones por todos lados, legitimar a quien tenga esos recursos y esa estructura, pero por otro lado puede generar un conflicto muy severo entre la clase política, porque entre la burguesía se dan, ¿eh? Y se dan, sí, duro, sí, hasta claro, se matan. Sí, claro. Se dan y se dan duro, hasta sí, se señor. Matan. Y ahí tenemos ejemplos claros. Entonces, eso puede generar una desestabilización política tremenda, que dentro de las pocas virtudes que el sistema electoral, que el sistema político, perdón, mexicano tuvo, dentro de las pocas virtudes que el sistema político real, la política real tuvo, fue precisamente el poder contener estas pasiones internas de la clase política y someterlos, digamos, a una especie de acuerdo no firmado para que estuvieran, como decía uno de los caciques máximos del PRI en su momento, a todos les va a tocar, pero se forman. Entonces, así es como lo solucionaron en ese momento. Así es, a todos les va a tocar, pero se forman. Sí, bueno, sí. Ahorita lo que López Obrador está haciendo es rompiendo la cola. Y cuando se rompe la cola, cuando se rompe la fila, alguno se va a querer colar, otro se va a enojar, se van a empezar a decir de palabras, y podemos terminar en un problema grave de desestabilización política por un capricho del presidente de la República en este momento, que le urge ser legitimado. Le urge utilizar esa estructura que tiene para legitimarse, porque López Obrador está perdiendo legitimidad a pasos agigantados debido a que su gobierno se está cayendo a pedazos y la mentira de la Cuarta Transformación es insostenible, y hasta la mentira de la vida privada de López Obrador de ser un hombre austero ya también está siendo insostenible. Eduardo Victoria Baeza, como siempre, muy bueno, muy completo, y en los dos temas me parece que estábamos muy perdidos por acá, por la información que llega a través de las grandes empresas de información. Te mandamos un abrazo grande. ¿Cómo estás ahí con el tiempo, con el clima? Bien, aquí está bien frío. Bien frío, está bien todavía, frío. Ya sabes, seguro. Cómo, sí, horriblemente frío, pues ya sabes cómo bueno. Están por acá las cosas. Sí. Andabas también saturada de nieve. Me imagino que andarás calentando por dentro. Sí, si sí. Se puede, no sé. Sí, estoy. No sé si ahí se puede. Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Un abrazo grande, Eduardo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Ángeles, y un gusto escucharte otra vez. Chao, chao.